Vamos a tener solamente una palabra de conclusión de esta parte. Creo que la mayoría de las partes fueron cubiertas. Fueron cubiertas y al buen entendedor pocas palabras. Sin embargo, creo que hay que tal vez reenfatizar algunos puntos. Vamos a decir que rumiar tiene dos lados. Un lado interior y un lado exterior. El lado interior habla más de lo que ocurre dentro de usted. El lado exterior habla de lo que ocurre en su boca. Usted ve en el proceso de rumiar, tiene dos instantes de esa comida rumiar. Rumiar significa en sí volver a traer a la boca. Volver a traer a la boca. Es un proceso, hablando fisiológicamente en el animal, es un proceso de masticar, engullir, regurgitar y masticar otra vez. Hasta cuatro veces, hasta que se asimila totalmente dentro del animal y se convierte en leche para otros. Si es oveja, lana para cubrir a otro. Y aún si es sacrificado, carne para alimentar. Un proceso primero ocurre dentro y también un proceso ocurre fuera. Fuera, pensando en la boca como algo exterior al interior. Entonces vamos a mirar rápidamente, no queremos tomar mucho tiempo, que creo que ya el Espíritu nos dio esto. Sin embargo, a las cosas importantes no sobra una segunda taza. Para la parte interior, vamos a hablar de la parte interior, que es la parte que ocurre dentro del estómago del animal. Lo llamamos la parte de rumiar interior. ¿Qué es eso? Es buscando luz en la palabra. Y esta parte es la parte donde estamos hablando con Dios. Aun cuando la palabra viene, usted no debe estar solamente anotando. Usted debe estar hablando con Dios. Y Dios hablando con usted. Cuando lee la Biblia, usted debe estar hablando con Dios. Y Dios hablando con usted. Cuando usted habla con Dios y Dios habla con usted, usted está en el proceso de rumiar interior. No es meramente una especie de análisis donde desbaratamos un versículo y entendemos al versículo mejor. Bueno, eso es un método de estudio que no es malo. Bueno, pero aún en ese método de estudio, si usted no está hablando con Dios y Dios no está hablando con usted, usted no está siendo iluminada. ¡Aleluya! Si no fue iluminada, lo único que hizo fue analizar. Sí. Cuando hablamos de rumiar, no estamos hablando de solamente análisis. Algunas personas tienen mentes analíticas. Yo soy persona analítica. Por lo tanto, he aprendido a escrutar, he aprendido a analizar, he aprendido a mirar etimología, origen de palabras, y puedo hacer todo eso y hace interesante la Biblia. Pero puede ser que lo único que usted tiene es una Biblia interesante. Por eso, cuando algunas personas después del mensaje me dice, Hermano, eso fue interesante. Eso no me emociona. Que si yo solamente vio algo interesante, quiere decir que usted no habló con Dios. Y Dios no habló con usted. Solamente usted usó su mente analítica para entender algo que antes no entendía. Y aunque eso no es malo, no es rumiar. Que rumiar no ocurre en su cabeza, rumiar ocurre en su espíritu. Análisis en cabeza. Rumiar es el espíritu. Y Dios impartiendo luz a usted, y usted extrayendo luz de la palabra de Dios. Sí. Todas esas cosas reían. Yo afirmo que todas esas cosas ocurren para el que rumia. A ver, está comiendo en la mesa y está ahí. Y a veces piensan que uno está haciendo ruidos sobre la comida, pero es que está meditando. Está meditando mientras está masticando. Está pensando, considerando. Rumiar es considerar y reconsiderar hasta extraer luz, hasta extraer nutrientes y hasta aplicarlos y asimilarlos. Por ejemplo, la comunión pasada empezó a hablar de obstáculos a la bendición del Señor. Si estuviésemos y fuésemos animales limpios, inmediatamente algo debe despertar en usted. Oye, yo también tengo obstáculos. Señor, aquí hay un obstáculo. Quiero que trates este obstáculo. Eso quiere decir que mientras la palabra viene, usted ya está rumiando. Usted ya está rumiando. Usted no está confiando. Luego cuando dicen, vamos a profetizar, porque todo el mundo tiene que agarrar el cuaderno otra vez, a ver qué punto hablo. Porque lo más seguro es que usted no rumió nada durante el mensaje. Solo fue analítico y copió. Yo no estoy contra el copiar y tomar buenos apuntes. Pero yo digo, mientras toma apuntes, busca la luz de Dios. Deja que Dios hable con usted. Hable usted con Dios. Cuando hermano estaba hablando, yo ya estaba buscando impedimentos. Estaba buscando impedimentos. Señor, quiero ver los impedimentos de Dios. Perdóname, Señor. Confío mucho en mí mismo. Confío en lo que sé. Esto es un impedimento para tu mano benéfica. Necesito confiar más en tu operación. Eso es rumiar. Aún mientras estoy escuchando la palabra. Esto es la parte interior. Cuando leo la Biblia, leemos, estamos practicando, animando de leer la Biblia en un año. Sin embargo, yo estoy teniendo un problema, voy a ser honesto, de cumplir la lectura de la Biblia en un año. Y mi problema es que a veces quedo trabado rumiando un versículo 3 días, un capítulo, una semana, porque no puedo pasar. Cada vez que lo leo, otra cosa surge, otra cosa sale. Y quedo ahí atrapado, rumiando ese versículo, buscando iluminación. Por eso no estoy diciendo que ustedes no deben leer la Biblia en un año. Léelo. Pero no solo la ley. Deja que la Biblia trabaje en usted. Busque iluminación. Léeme algo en tu diario. Busque iluminación. Aún si quiere sacar más provecho, le voy a decir algo. Una recomendación. Escúchelo bien para que no se confunda. No lo lea cada día. Llega el domingo en la noche o el lunes y dedíquese y lee toda la semana. Y luego cada día rumia. Cada día busca luz. Cada día háblame más. Señor, quiero saber tu encargo. ¿Qué es lo que quieres revelar esta semana? coge los versículos y despedácelos buscando el encargo de Dios. Amén. Si usted hace eso, yo le garantizo que va a ganar más que leerlo todos los días. No es que yo estoy tonto que lo lea todos los días, pero el problema es que el mensaje del alimento diario es un mensaje. No tiene un mensaje diario, tiene un mensaje y está en todo el mensaje. Y el problema es que usted puede leer martes y dice, no entendí. ¿Qué quiso el hermano decir? Y si usted no lee el miércoles, no entendió el martes. ¿O estoy criticando a mamá? No, estoy criticando a mamá. No. Es un problema, si podemos entenderlo así, es un problema de armar. Es difícil repartir un mensaje. A veces la carga del hermano no se ve hasta el jueves. Literalmente. ¿Es así o no es así? Y por eso a veces uno lee y no encuentra el sabor, porque no saben ir y contar el germen. El germen está más adentro. Entonces, una recomendación para los que tienen cierta capacidad, yo creo que aquí todos la tienen. Tomen el domingo o el lunes. No dura mucho tiempo. El hermano lo liberó en hora y media. Si lo liberó en hora y media, yo creo que en menos tiempo que eso usted lo puede leer. Léelo todo. Y luego rúmelo durante 6 días. Yo le garantizo, usted va a sacar mucho más. Usted va a ver lo que nunca más antes vio. Le va a dar tiempo de, oiga, él habló de la salvación orgánica. Yo como que no, entonces usted empieza a profundizar la salvación orgánica. Cuando llegue el domingo, hermano, usted tendrá un excedente para llevar. Amén. Usted comió, se sació y le quedó para hablar a otros. Que nos lleva a la segunda etapa, que es la boca, que ya no va a llegar. Pero algo debe ocurrir en usted. Yo voy a decir, las mejores cosas para profetizar es lo que produjo algo en usted. Eso es lo mejor para profetizar. No es meramente rehablar algo, aun cuando estamos hablando de una profecía grupal en secuencia, hay que dar todo el mensaje. Pero lo que da impacto a lo que usted habla cuando profetiza es que algo ocurrió en usted. Si nada ocurrió en usted, lo seguro es cuando usted habla, nada va a ocurrir en los demás. Lo que mueve, por un lado, es la bendición de Dios, pero no es solo la bendición de Dios, pero una forma externa. Es la bendición de Dios que ha brotado de usted. Esto es lo mismo. Hermanos, yo sí pido, animo a la hermana. No piense que esto es algo para predicadores. Recuerda, en el primero, el segundo mensaje dijimos, la manera de preservarnos en la buena tierra es laborar. Uno de los lugares donde debemos laborar es laborar en la palabra. Esto no es para predicadores, eso es para los que quieren preservarse en la buena tierra. Yo pregunto, ¿quién aquí quiere preservarse en la buena tierra? Si no rumia así, un día usted se desviará a Moab. Me garantizo. No lo digo como profecía, sino como advertencia. Los que no rumien, un día será un problema para usted misma y será un problema para los demás, y usted terminará desviándose porque ha perdido la sana práctica de rumiar. Por lo tanto, Recuerda, dos lados. Primer lado es lo que ocurre dentro de usted. ¿Qué debe ocurrir en usted? Debe ocurrir búsqueda de luz. Rápidamente, algunas cosas que necesita para buscar luz. Necesita primero estar abierto a la luz. Ahora, yo sé que eso suena obvio, ¿sí? Obvio. Pero yo les garantizo, hermano, muchas veces llegamos a la reunión y nos sentamos ahí y no estamos abiertos a la luz. No estamos abiertos. Estamos curioseando, estamos analizando, estamos considerando. El hermano lo dijo de manera chistosa, porque yo creo que nuestras mujeres, por lo menos las colombianas, nunca dejarán que su marido llegue a la reunión con la camisa mal botonada, por lo menos mi mujer no. Yo no saldría de la casa así. Él lo dijo de esa manera, por hacerlo gracioso. Pero estamos mirando otras cosas. Mira, este que se cree. Ayer me regañó. Él hablando del amor. Míralo ahí, farsante. Y escucha todo el mensaje así. Y además de eso, ¿dónde está el hijo de él? Dice que está jugando fútbol hoy. Eso es un ministro de Dios. Ya no vino abierto a la luz. Porque cuando yo vengo abierto a la luz, yo no veo más nada, sino la oportunidad que Dios brille sobre mí. Amén. Inclusive, no miro al vaso, solamente digo, Señor, si has escogido ese vaso, ilumínalo y que su boca se llene de la palabra de Dios. Señor, yo estoy aquí abierto a su luz. Amén. Señor, si pudiste usar una burra para hablar a Balán, ¿cómo no puede usar a Joel? ¿Cierto? Ahí quejándose de los siervos, mira, ese hombre, un boteño aquí metido en Medellín. Hombre, si Dios pudo usar una burra, puede usar un hijo de él. Uno nació de nuevo, la burra había nacido de nuevo. Y Dios la usó. ¿Por qué estamos quejándonos de siervos? Deja que Dios use quien quiera usar. Usted ábrese a la iluminación. Ahora, también el ministro tiene su parte. Tiene que representar bien a Dios o Dios va a tratar con él. Que no se preocupe y no entiende nunca a poner dedo encima de uno que Dios usa. Si está mal, seguro Dios sabe tratar con sus siervos. Usted ábrese a la luz. Dios, si Dios usa una piedra, ábrese a la luz. Rumiar requiere que estemos abiertos a la luz. Si no estamos abiertos, repite todo lo que quieras y no verás nada. Repite todo lo que quieras. Reconsidere todo lo que quieras y no verás nada porque no está abierto a la luz. Si está abierto a la luz, a veces basta un versículo y Dios te quiebra. Solo un versículo. No pudiste avanzar porque Dios le habló en el primer versículo y le dejó hecho. Le dejó quebrantado. Lo dejó en el suelo. Le dejó clamando, Señor, perdóname. Busque la luz. Esté abierto a la luz. Además, cuando la luz viene, sea rápida en confesar la luz. Sí, Señor. Es como tú dices. Yo soy así. Sí, Señor, soy autosuficiente. Sí, Señor, yo regaño mucho. Sí, Señor, yo hago lo que la luz te está poniendo. No empieza a justificarse. No empieza a decir, pero Señor, tú sabes qué me hizo mi marido. Tú sabes cómo. No. Dios sabe más que usted. solamente confiesa lo que Él ilumina. Confiesa. Cuando usted está haciendo eso, la palabra está trabajando. Yo no sé si es en el cuajado, el libro o lo que sea, pero está por ahí trabajando. Está trabajando. En alguno de esos compartimientos está trabajando. Y cada vez que usted lo considera, y ya vamos a ver, lo trae otra vez a la boca y luego lo reconsidera y trae otra vez a la boca, cada vez hay más iluminación. Después de confesar, tiene que tratar con Dios y Dios se lo explica. Que a veces solo confesamos, confesar es solo reconocer. Dios quiere que haga más que reconocer, sino comienza a tratar con Él. A veces tratar con Él es arrepentirse. A veces tratar con Él es renovar una consagración. A veces tratar con Él, Él exige una acción de parte de usted y Él diga, ve y pide perdón a su mujer. O ve y ofrende algo a tal hermana. Ve y haga tal cosa. Eso es Dios tratando con usted. En ese momento, cuando tratamos con Dios, Dios exige nuestra obediencia. Te dice, ¿esto qué tiene que ver con rumiar? Esto es el rumiar verdadero. Si estas cosas no están ocurriendo en nosotros, nada hemos rumiado. Solamente estamos haciendo análisis mentales. Rumiar genera algo en su interior. Además de eso, vamos a decir, esta parte es ya el proceso interior. Buscando luz, confesando, tratando con Dios y luego usted obedeciendo ese trato. Esto es Dios hablando con usted y usted hablando con Dios. Esto es la parte interior de rumiar. Ahora, la parte exterior. Recuerda, implica traer otra vez a la boca. Eso quiere decir que rumiar está totalmente ligado al profetizar. Para que el rumiar sea completo, tiene que ir ligado al profetizar. No es que la comida va saltando del libro al cuajado, del cuajado al... No. Sale otra vez a la boca, se mastica otra vez y luego se baja. ¿De qué se habla o de qué se trata que sale a la boca? Sale a la boca es profetizar. Cuando nosotros animamos a las hermanas, a las personas a profetizar, no es simplemente con el fin de animar la reunión y darle, como se habla hoy en la pedagogía moderna, darle participación al público. No. Nuestro interés no es dar participación al público. Nuestro interés es para que usted tenga buena digestión. La buena digestión incluye el profetizar. Incluye el profetizar. En Colosenses 3:16, ¿qué dice? ¿Quién me recuerda? La palabra de Cristo, gloria, la abundancia. Alguien búsquelo, búsquelo. Si tiene versión recobro, alguien, léalo la versión recobro. Bueno, si no tiene ahí alguien, en la versión que tenga. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda la sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor. es que la palabra de Cristo mora en nosotros, ¿cómo? Hablando. Ese es el contexto. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿cómo? Hablando. Quiere decir, si usted no habla, tampoco se puede abundar la palabra de usted. Por eso los buenos rumiadores a veces tienen que encerrarse, porque si no hay con quien hablar en el momento, tiene que hablar con Dios, tiene que hablar con la pared, tiene que hablar con el espejo, tiene que hablar con sí mismo, porque sabe que la palabra abunda hablando. Si usted no hable, la palabra no abunda. En 2 Corintios, capítulo 3, Pablo dice que las personas, los corintios, son una carta de Cristo escrito ¿dónde? En el corazón de los apóstoles. Ahora esto es una cosa extraña. Sí, dice así. Léelo. Así dice. Ustedes sois una carta de Cristo escrito en nuestro corazón. Es una cosa extraña. ¿Cómo así son una carta de Cristo escrito en el corazón del apóstol? Porque lo curioso es esto. Mientras el apóstol está hablando y escribiendo en el creyente, está escribiendo en él mismo a la vez. Esto muestra cuando usted genuinamente está ministrando a Cristo a Claudia, espontáneamente está ministrando a Cristo a usted mismo. Usted escribe una carta en Claudia, a la vez está escribiendo la misma carta en usted. Por eso cuando yo hablo, estoy dando oportunidad de que la palabra abunde en mí. Sí, esto es importante. De esta manera, todos deberemos querer hablar, porque la palabra de Cristo abunde hablando. Amén. Esto es lo que yo llamo la parte externa. Es externa porque ocurre en su boca, pero sale hacia otros. Amén. Mientras la primera parte ocurre dentro de su espíritu y corazón, generando luz en usted. Pero cuando usted habla, eso que Dios está ganando en usted es grabado en otro y es reafirmado en usted. Y luego usted lo puede comer otra vez. Más de una vez he recibido iluminación hablando con otro. Y hablé cosas que yo mismo no entendía. Y llegué a entender por hablar a otro. Después tuve que ir al Señor y decir, Señor, ya entendí. Ya hablé con otro, hice que otro entendiera. Y cuando estaba haciendo que otro entendiera, yo mismo entendí. ¿Por qué? Porque rumiar implica y involucra el profetizar. Ahora hay tres niveles de profetizar. Ya han oído, pero hemos repetido, profe. El nivel más básico es cuando hablamos por Dios. Quiere decir, yo gané algo del Señor, algo ocurrió a mí, ahora yo voy a hablar por Dios y hablar eso a otro. Un segundo nivel más profundo es cuando yo hablo Dios mismo. Ya no solo hablo de parte de Dios, sino yo, que yo hablo es Dios mismo. Esto es una mayor ganancia de usted. Y el tercer nivel donde debemos todos buscar es cuando podemos hablar Dios y impartir Dios en otros. Yo puedo ser un predicador que hablo por Dios, pero Dios no entra en la gente. Nuestro deseo no es solamente hacer un anunciador, sino debemos tener Dios como el contenido de lo que hablamos, y debemos anhelar más que el Dios que yo hablo sea impartido en otros. Esto es el anhelo cuando profetiza. Cuando usted profetice, cuando se para aquí, usted no quiere relatar una historia, usted debe tener un anhelo: quiero impartir Dios. Amén. ¿Quién impartir Dios? Sea que habla tres palabras, pero esas tres palabras deben ser Dios entrando. Amén. No estoy aquí para que me vean ni para que me oigan, sino estoy aquí para impartir Dios. Amén. Quiero que Dios sea impartido. Muy bien, ¿dónde se practica el profetizar? Dos grandes ambientes. Uno, en nuestro diario vivir. En el diario vivir, cada vez que yo hablo Cristo a alguien, es profetizar. Por eso yo debo buscar en mi diario vivir oportunidades para impartir Cristo. Hermanas, ustedes dicen, yo no soy predicador. Nadie está diciendo si eso no es. Eso no es tan importante que sea predicador. Pero todas deben profetizar. ¿Cómo profetizo? Yo gano algo hoy. Yo tengo que ser como Ruth. Comí, me sacié y tengo un accidente y tengo que buscar rápido. Señor, dame a alguien a impartir el accidente. Debe tener siempre una Noemí lista para que usted le imparta el accidente. Todos los días busque un Noemí. No vaya a guardar manjares. ¿Cuál es el dicho? El que guarda manjares guarda pesado. ¿Por qué el que guarda manjares guarda pesado? Bueno, a mí me regalaron una vez un queso. Queso especial de un pueblo llamado Bugaté. Y a mí me gusta mucho ese queso. Y lo guardaba para que teníamos mucha visita en la casa. No queríamos que se acabara el queso. Entonces lo fuimos tajando de a poquito, guardando los majares. De repente se nos olvidó del queso. Y cuando fuimos a buscar el queso, ya estaba todo mustiado. Y ahí pensé, el que guarda manjares. Hubiera sido mejor haberlo comido con alegría entre todos, en vez de aguantarlo y se dañó. Por eso, hermano, si usted obtuvo un accidente hoy busque uno de mí a donde partirlo. No lo guarde. Mañana tendrá amor. Mañana tendrá amor. Todos los días debo buscar accidente. Y todos los días debo partir accidente. Cuando usted imparte el excedente, tiene lugar para que Dios le dé más. Y mientras Dios le da más, su bendición aumenta, su capacidad aumenta, aún su facilidad de encontrar luz aumenta, y luego su fluidez aumenta. Y cuando usted menos sepa, usted está hablando públicamente para el Señor. ¿Cómo? Rumiando diariamente. El pastoreo no solo hace bien a otros, el pastoreo hace bien a ustedes. ¿Quiere que se bendiga? Tiene que pastorear a Dios. Porque cuando usted pastorea, usted está escribiendo la palabra de Cristo en otro. Pero mientras lo escribe el otro, ¿en quién más lo está escribiendo? En usted misma. en su propio corazón. Por eso es crucial pastorear. Por eso es crucial ministrar algo de Cristo. Bueno, en las reuniones, y con esto terminamos, es el otro lugar donde profetizamos. Profetizamos después de los mensajes, profetizamos en los grupos, en las reuniones de mutualidad, como grupo familiar de cuidado mutuo, como la mutualidad muchas veces que practicamos después de la reunión de partimiento de pan. En estos lugares, ahora necesitamos pastorear en una forma más específica. Cuando estoy pastoreando y profetizando en el forma de pastoreo, tengo más libertad para hablar. Pero cuando estamos en una reunión, debemos ejercer restricciones. ¿Por qué las restricciones? Número uno, porque necesitamos la profecía de mientras más personas posibles. Porque ellos tienen una porción y un excedente para dar. Número dos, tenemos que dar el grano puro. En el proceso de respirar, ¿qué ocupa más espacio? ¿El grano o la paja? La paja. Una libra de grano puede ocupar ¿cuánto espacio? Tal vez más o menos así, ¿sí? Una libra de grano. ¿Y una libra de paja cuánto espacio ocupa? Bastante. Porque es bultoso, pero no pesa nada ni aprovecha nada. Muchos se ofenden y se molestan porque dicen un minuto. ¿Saben por qué se molestan? Porque tienen mucha paja. ¿De verdad? Si entendiese el grano, usted sabría que en un minuto puede batir bastante grano. Pero como está lleno de paja, dice, un minuto no me alcanza. Es que aquí yo tengo un bulto. Sí, pero de paja. No me diga que no es así, hermano. Algunos se levantan, vamos a invocar tres veces. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Y como invocan lenta, ya se le acabó el minuto. Y le toca el piano. ¡Un minuto! Bueno, si momentico es porque están tan llenos de cargo, llenos de iluminación, está bien, pero echaron un minuto de paja. Usted dice, ¿invocar la paja? A veces sí. No es invocar el vino, sino las mantas que tenemos. De que queremos que invocan tres veces. Si eso vino del Espíritu, levantará la reunión. Si no vino del Espíritu, usted está llenando la reunión de paja porque no tiene nada que decir. Pasó adelante, no tiene nada que decir. Entonces lo único que va a hacer es decir, bueno, invoquemos tres veces, a ver si mientras invoco y no puedo pensar. Y no me digan que eso no pasa. Luego me pregunta, ¿usted por qué pasó? No, porque María pasó, yo no podía dejarme. No es que yo dejo que María pase, yo no digo nada. Si estamos en la vida de iglesia al mismo tiempo, si él habla, pues yo tengo que decir algo, aunque sea paja. Sí, hermanas. Eso era nuestra historia, ¿verdad? Era. Ahora vamos a ejercitar el verdadero profetizar. Por lo tanto, la reunión, ¿qué debo hacer? Debo estar tratando con Dios en la reunión. Tratando con la palabra. Tal vez nos dan 5 minutos a rumiar entre nosotros. cuando yo lo uní entre nosotros, yo lanzo ese punto que gané. Cuando dice, bueno, pasen 10, pasen 15, yo paso. Pero ahora, ¿qué voy a liberar? Voy a liberar esa palabra que me iluminó, que gané, y lo voy a liberar en un minuto. Yo le garantizo, si usted ejercita en un minuto, puede entregar una buena cantidad de grano. Una buena cantidad. Y grano limpio, sin paja, listo para moler y comer, listo para tostar, listo para otros llevar y tal vez tener un pan. Y más de una vez he visto personas profetizar tan contundentemente, a veces una viejita, en un minuto, una profecía que iluminó a otros. Y dijeron, uy, yo no había entendido, ya entendí, por causa de una profecía bien dada. Tenemos que profetizar. No es hablar por hablar, es hablar Cristo dentro de vos. Con esto, hermano, debo ver un hablar corto, un minuto. Ahora sí, hay bastante encargo y hay capacidad del Espíritu. Y hay un cargo que va a ir más allá del minuto, entonces tiene que aprender a compartir con una línea, poniendo un primer punto, un subpunto, un segundo subpunto y desarrollar su idea. No es ir y decir la misma cosa cuatro veces. Yo no sé si me hago entender. Alguna persona dice, hermano, yo fui tocada, hermano, yo fui tocado. ¿Cuánto fui tocada? Pero ya dije eso. ¿Qué es lo que me soltó entonces? ¿Me entienden? Gastaron un minuto diciendo que era tocado. Lo digo 10 veces de 10 maneras diferentes. No, no, eso no es profetizar. Párese firme y digo, hermanas, gracias por la palabra de Dios. Esta palabra vino como rayo de luz a mí. Pude ver esto, esto, esto en mi vida. Y ya he descubierto que yo me he iluminado. Yo he venido a las reuniones sin buscar iluminación, criticando, pero hoy me arrepiento. Y hoy, a partir de hoy, yo quiero ser una buscadora de luz. Paro y yo sé que mínimo 10 personas están iluminadas, diciendo, es mi misma situación. No tuve la osadía de decirlo. Ella sí. Pero gracias, Señor. Me iluminaste otra vez. Sí, una profetizar. Tengo que aprender a profetizar. Si no aprendemos a profetizar, no hay provecho en lo que digo. Todas pueden profetizar. Ruth profetizó, llevando su excelencia. Ruth dio a conocer vos. Ruth llevó gran todo lo que hace. Bueno, también profetice según la línea. Es fácil entender esto en la conferencia, pero a veces cuando llegamos al domingo, cada uno quiere traer muchas ocurrencias en la semana. ¿Quiere traer el himno que más le gustó? No, hermano, tiene que llegar a la reunión y percibir para dónde va el espíritu en la reunión. Ustedes no pueden, son seguidores, segadores. ¿Sabe qué? Cuando se ciega, hay surcos. Eso no es corriendo por todo el campo. Si no voy a respirar, tengo que seguir los surcos de los segadores. Porque son en los surcos que donde hay el grano que respirar. Por eso cuando llego a la reunión, no solo debo venir orando, sino debo ir preguntando, Señor, ¿por dónde vas en esta reunión? Ni siquiera debes llegar rápido a pedir un himno. Primero debes orar y debes decir, Señor, por dónde vas en esta vida. Tú sabes que este himno, uy, cuánto me gusta. Yo digo esto a las hermanas, que he notado muchas hermanas llegan a la reunión y quieren cantar un himno y la piden 10 veces hasta que por fin lo canten. No sé si por diablo, el espíritu, o porque se cansaron de oír esa petición. Y muchas veces se canta el himno y se muere la reunión, porque no fue un himno según la dirección del espíritu, sino según el gusto suyo. Tiene que percibir el momento hasta para pedir y de profetizar lo mismo. Otra cosa, les animo, cuando van a profetizar, aun cuando habla los himnos, es un profetizar. Pero no hace falta que una hermana en cada himno profetice. Cada himno para, cada himno quiere hablar algo. Bueno, está bien, si son dos personas, bueno, hay los dos, entre los dos tienen que hablar. Pero hay 50 hermanos, ¿para qué usted está tratando de profetizar el cariño? Y oigo esto también a los varones y a los servidores. No se pare usted, no diga, pero nadie más quiere hablar, entonces usted falló en el perfeccionamiento. Pero no rellene la reunión, usted hablando el cariño. Perfeccione, enseñe, impulse. Esto hay que hacer. Bueno, cuando se profetiza, libera su espíritu. Como hermano dijo, no es cuestión de gritar, no es cuestión de romper micrófonos, es cuestión de tener un espíritu liberado. Tampoco es cuestión de hacer mover los brazos. Claro, si Dios le emociona, usted puede emocionarse santamente. Pero a veces, algunos pensamos que porque hacemos esto, estamos liberando el espíritu. Vi una vez algo que si no fuese chistoso, si no fuese serio, hubiera sido chistoso. Un hermano llegó a la reunión en cierto lugar. Y los hermanos son tan mecánicos ya, que el hermano llegó y no dijo ni Señor Jesús. Solamente hizo esto. Alzó los dos brazos y todo el mundo dijo, ¡amén! Y esto quiere decir, Señor Jesús. Entonces, él levantó los brazos y todos dijeron, ¡amén! Yo miré eso y dije, Señor, estamos ya cayendo en la religión. ¿Quién dijo que esto debe merecer un amén? Mi hermano, no vi. Me entristeció. ¿A dónde estamos yendo? Por eso, hermanos, sin manieres y hábitos raros, debemos liberar nuestro espíritu. Espíritu para oír, espíritu para hablar, espíritu para cantar, espíritu para hablar, espíritu para profetizar. Aleluya, amén. Quiero liberar mi espíritu. Amén. A mi espíritu debo tratar mi manera de ser. Hay algunos que son naturalmente habladores. No creen que porque ellos hablan por el espíritu. A veces para ellos liberar el espíritu es callarse. Hasta para estar en silencio santamente debo liberar mi espíritu. ¿Quién me dijo que liberar el espíritu es siempre hablando? A veces para callarse santamente, no con un silencio resentido, sino callarse es liberar el espíritu. A veces liberar el espíritu es, el Señor dice, no hables porque no estoy hablando por ti. Y tú dices, amén, Señor, no hablo. Hay que liberar el espíritu para eso. Porque si usted no libera su espíritu en ese momento, si usted es un hablador compulsivo, usted va a decir, ¿cómo voy a estar en un sin hablar? No tengo que hablar. Algo está quemando en mí, sí, pero es su carne. Quemando para hablar, usted no puede quedarse callado. En ese liberal seguro si habla, mata la reunión. Y he visto hermanos matar la reunión. Son expertos en matar reuniones. Y ellos dicen, pero yo estoy hablando por Dios. No estás hablando por Dios, estás hablando por tu carne. Por eso concluimos diciendo, hay que liberar el espíritu. Llega la reunión liberando. Usted no puede liberar el espíritu aquí. Tiene que liberarlo viniendo. Se levanta liberando. Llega liberando. Cuando usted llega a la reunión, está liberado. Cuando va a hablar, va a liberar. Cuando va a escuchar, va a liberar. Está tomando apuntes con el espíritu liberado. Jesús es el Señor. Viene rumiar. Ya podemos ver que esto es algo más grande de lo que hemos pensado. Es algo más serio que una rutina. Profetizar, hermano, no es simplemente una práctica para desaburrir las reuniones. No. Profetizar es para que más de Dios sea añadido a usted. Rumiar es buscar luz, incorporar a Dios en usted. Y luego hablar Dios a otros. Y de esta manera, la palabra de Cristo morará en abundancia en nosotros. ¿Cuántos quieren que la palabra de Cristo muera en abundancia? Hay que rumiar, hay que profetizar. Jesús es el Señor. Amén.